reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Buenos días. Esto es Música y Noticias. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Y hoy va a ser un programa especial. Yo pensaba antes de ayer, ¿qué es lo que iba a hacer hoy? En realidad, la noticia ya ocurrió y bueno. Puedo decir con mucho respeto, vamos a hacer este programa con mucha emoción. Yo tengo una cuestión importantísima que es siempre reflexionar sobre las repercusiones que ocurre y realmente conmueve escuchar lo que no escuchaste durante más de 10 años. Ya tenemos que seguir y a lo mejor hay que seguir cada legado, cada actitud del Papa Francisco. Habría que escuchar un poco más. Esa es la lectura que yo hago y digo, bueno, vamos a hacer el programa. Sean todos bienvenidos, esto es Música y Noticias. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a estar hasta aproximadamente las 11 de la mañana con muchísima música de todos los tiempos, para todos los gustos. Estamos transmitiendo en vivo por Instagram, un ratito nada más, que así me han pedido desde lejos. Así que en la dirección la señora Claudia Daporta, en la controles. Dirección técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Ahí estamos. Sí, suena esta canción hermosísima del Rey León, del Gran León Gieco, en homenaje al Papa Francisco, que supo él, de modo personal, cantarlo para él. Así que bueno, ahí estamos. Y con una temperatura hermosísima de... ¿cuántos grados, Damián? ¿17 grados? Listo. Sí, dicen que va a llover, yo no creo. ¿Cómo fue con el granizo? ¿Cómo le fue? ¿Lo afectó el granizo? Los cascotes eran. Yo estaba en mi lugar de trabajo y de repente estaba con una compañera y empecé como a no escucharme, porque ahí el techado es de chapas, y fue como así, era un ruido increíble, y salimos y el granizo entraba por la puerta, y después, bueno, todos los posteos y todo fue una cosa heavy, fue como un fenómeno, pero acá fue, por ejemplo, en parte de Berazategui no, Capital no. Fue acá y para el lado de Lanús. O sea, decía yo, bueno, lo único que nos faltaba, el granizo. Sí, mucha gente con las paredes y todo deteriorado, todo mal. Pero bueno, es así el clima. Tenemos también siempre la difusión de arte y cultura de acá, de Quilmes, de Berazategui. Tenemos propuestas para viajar, para que seas partícipe de un sueño de... Y bueno, así comienza este jueves otoñal, que se está portando lindo el otoño, ¿eh? Me encanta este otoño, medio húmedo, ¿no? Medio húmedo, pero lindo, muy, pero muy lindo. Saludamos a todos los grupitos, especialmente a las bandas del rock y del pop. Grupo Selecto Cerrado, que en el cual hay gente de España que apareció esta semana con temas hermosos, temas legendarios de los 70. Y después le voy a hacer acercar la grabación a Luciano de la ciudad de Sevilla, que me volvió a decir, siempre te estamos esperando en Sevilla, siempre te estamos esperando en Sevilla. Así que bueno, saludos también para todos ahí. Y a mis grupitos, a mis chiquis, a mis amores, conectada la 24 horas del día vía WhatsApp. Los 365 días del año, casi las 24 horas. Hermoso compartir la vida con ellas. Bueno, vamos a comenzar. Esto tiene que seguir. Vamos a hacer un bloquecito de música y ya arrancamos con toda. Y también tenemos los programas de las emprendedoras que están a full. Ahí hay mucha actitud, ¿eh? Mucha actitud con las emprendedoras. Y bueno, comencemos con musiquita. ¿Con qué? Ah, esto. Tengo un heredero musical. Dante Iván Gorriti es mi sobrino. Es mi amor, amor, amor incondicional. Y se hizo muy fan. Tiene 15 años y se hizo muy fan de Cerati, de Soda. Y bueno, este tema es para vos, hijo. Está en la escuela, pero bueno, después vamos a hacer escuchar. Dante Iván Gorriti. Que respiras, tenés que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Diciendo 9:24 minutos, 17 grados la temperatura, sensación 17 grados. El pronóstico del tiempo para hoy, 22 de máxima. Para mañana, lluvia de vuelta. 90% de probabilidad de lluvia, 23 grados de máxima, 15 de mínima. Para el sábado también, lo siento, sábado también. 90% de probabilidad de lluvias, 19 grados de máxima, 13 de mínima. Y el domingo sol. Domingo sol, 20 grados, día ideal. Así como el lunes, ¿eh? Mucho sol. Bueno, vamos con nuestros auspiciantes queridos. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza, todos los jueves a las 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepel. Para informes, comunicate al 11 63 76 17 34. 11 63 76 17 34. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza. Jueves, 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepe. No te quedes sin aprender a bailar Americano Rock. WhatsApp 11 6400 7047. También nos acompañan a Parla Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, con vajilla completa, parrilla, pileta para los veranos y ahora que es invierno tenés cerquita las termas, aguas calentitas para hacer un paseo en familia, en pareja o solo. Cerquita el río Uruguay, el Parque Nacional El Palmar y una promoción súper, tercera noche sin cargo. Tercera noche sin cargo. Les cuento que esto, si van entre cuatro personas y si van en bus, les cuesta 95 mil pesos cada uno, literal. Así que bueno, un descanso no viene mal en estos tiempos difíciles. También nos acompañan Fresan, casa de artículos para el hogar, rodados, electrónica, todo el mejor asesoramiento y calidad. Estamos en Montevideo, casi esquina Álvarez, no, casi no, esquina Álvarez, cerquita de Calchaquí. Nos pueden contactar a través de Fresan Home. Muchos saludos a Mariana. Así que bueno, ahí todos presentados. Y también van a ser presentados en un ratito, así a lo largo, cada emprendedora que están comenzando con tareas que a lo mejor nunca se les ocurrió hacer. Y bueno, un día nació y va creciendo y va motivándose. Así que acá nuestra participación para ellas. Estamos hablando de Grace, de Flor y quién más, y la que suscribe también. Soy una eterna emprendedora, así que sí, después les voy a contar también de algo que no ahora, después de mis vacaciones, algo del cuidado de la piel que se viene. Así que bueno, aquí estamos en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Un día hermosísimo, hermosísimo. Ahí salimos un ratito por Instagram. No me gusta salir en vivo, ¿sabes? No es lo mío, no me gusta. No. La radio es radio. Voy a ser siempre defensora de la radio conservadora, de la magia de la radio, de comunicar, de entretener, de informar, de todo lo que es la radio. Así que bueno, respeto a los que hacen streaming, lo hacen muy lindo, muy, muy, muy, pero bueno, yo soy de la radio, de la de antes, como así decirlo. Bueno, vamos con tandita musical y ya en un ratito se viene la agenda cultural Quilmes. Tonight I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions, make no conditions. Get a little out of line. Like a woman. Hey! The girls need a break. Tonight we're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our hang down. The best thing about a like a woman. Like a woman. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Yeah, yeah. I used to think that contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. FMRadioVox.com. Para el mundo, Vox FM 102.9. Y comenzamos acá con las noticias. Sigue la masiva despedida a Francisco en la Basílica de San Pedro. Homenajes, funeral y todas las repercusiones. Todos los títulos del diario, no solamente de la Argentina, sino del mundo, le rinden homenaje de una manera sin precedentes. Esa es la palabra. Sin precedentes lo que ocurre con esta despedida al Papa Francisco. Fuente Cenital dice, los datos dicen que trabajamos más y ganamos menos. Los números celebrados por el gobierno muestran un aumento del salario privado formal que en realidad no se traducen en un mayor sueldo sino en horas extras. No son buenas noticias. Fuente, la Nación más. Bergoglio, la encarnación de la exótica unidad de la Argentina. Se escapan del paisaje político nacional y caracterizado por una fragmentación que no parece detenerse. El presidente Milei irrumpió en un set televisivo para conversar con un economista español a quien admira. Y el gobierno desembarca en la Feria del Libro para dar batalla a la cultura. Batalla cultural. Inusual. Otro dato también del Día de la Nación. Hay una tendencia muy fuerte a casos de ACV. La fuerte advertencia de expertos para la prevención del ACV. Sobre todo en generaciones muy jóvenes. Así que a tener cuidado. Y noticias del deporte. River, puntazo copero. River estaba por hundirse, pero hizo de la escala previa el superclásico con un trampolín anímico. Un empate ahí. Un empate ahí. Y también la noticia es que se nos fue el Loco Gatti. Se nos fue el Loco Gatti. Eso fue el domingo, ¿no? El domingo. Los 80 años. Ese gran deportista y personaje, ¿no? Un personaje también que supo hacer historia en el club de la Ribera en el CNIC. Así que ahí también nuestro respeto al Loco Gatti. Era un loco lindo, sí, siempre. Escándalo en San Lorenzo por presuntas coimas. Salieron a la luz supuestos nuevos audios de la mujer que le entregó los dólares a Moretti. Los hinchas piden la renuncia del presidente, aunque este se auto pide la autoinvestigación. Así que vamos a ver qué ocurre con eso. Preocupación por la salud de María Becerra, que fue internada e intervenida de urgencia. Esto pasó hace pocas horas, algo muy extraño, así que bueno, esperemos que se recupere. Y así algunas de las noticias de nuestro país y del mundo. Y bueno, a mí no, digo siempre, no sé, nos gustaría dar mejores noticias, pero es lo que ocurre. Así que bueno, ahí estamos. Qué linda versión que puso de esa canción, la última que puso de David Bowie. Y el trasfondo de mi gran y recordada Tina Turner. Hermoso, hermoso. Hermoso. Vamos con un poquito más de música. En un ratito se viene la agenda cultural, las chicas emprendedoras y al... este es Billy Idol suena en la mañana de Vox 102.9. No te muevas, que hay mucho más. Give my heart an engagement ring. She took everything I gave her. Oh, sweet 16. Built a moon for a rocking chair. I never guessed it would walk up my front door. Oh, oh, oh, oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain to fill it. Oh, I'd do anything. 360. Oh, I see it's clear, baby, that you are all through. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Till your arms break.

Dale. Pasá por Gomería El Galpón en Avenida Mosconi 2350 de Quilmes. Y si tenés dudas, llámanos al teléfono 4200-9418 o mandá un email a gomerialgalpon@hotmail.com. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11-68-29-29-84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11-68-29-29-84. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Con esta música, ustedes saben que nos vamos a recorrer nuestro bellísimo país. En esta oportunidad nos vamos a ir a San Juan, La Rioja, Catamarca. Un programa totalmente completo. 10 días, 9 noches. A saber, noche en la ciudad de San Juan. Traslados, obviamente, desde el aeropuerto o desde la terminal. Se puede ir en bus o se puede ir en avión. Una noche en Valle Fértil. Ya empezamos el recorrido por estas provincias con paisajes inhóspitos bellísimos. Luego noche en Villa Unión. Todo esto con excursiones en el dique Ulum, Difunta Correa, Parque Provincial Chihualasto, Parque Nacional Talampaya, Cuesta de Miranda y Chilecito. Dos noches en la ciudad de La Rioja. Vamos a hacer dique de los Sauces. Luego, todo esto en un solo circuito, un programa totalmente organizado, logísticamente organizado por operadores de una manera impecable, por lo cual se puede ir solo o también puede ir gente de avanzada edad sin ningún problema, porque tienen todo organizado, todo. Luego una noche en Fiambalá. Visita a las termas de Fiambalá, Londres, Belén, ferias de artesanías, ruinas arqueológicas del Xincal y Cuesta del Portezuelo. Noche en Belén y las últimas dos noches en la ciudad de Catamarca. Completísimo el programa que les presentamos en el día de hoy. Esto está para las fechas. Febrero, ya. Sí, sí, tenemos fecha hasta septiembre, ¿eh? Sí, sí. Nos pueden pedir el itinerario por correo electrónico. Tenemos correo electrónico. Música y noticias 22@gmail.com. Este programa es netamente, yo digo, para conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones, conocer uno de los destinos emblemáticos de nuestro país. Sí, vale la pena, vale la pena. Muy lindo programa. 9 noches, 10 días, y pueden consultar también por las formas de pago que hay accesible. Se tienen que sacar, les cuento un secretito, con los bancos nacionales y bancos provinciales, nuestra queridísima línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, tiene programas de cuotas, hasta 12, 18 cuotas, pero con las, con los, a ver si entramos acá, un segundito nada más, ya que estamos en el baile, Aerolíneas Argentinas, vamos a ver, Aerolíneas Argentinas, vamos a ver cuál es, recalculando, vamos a ver qué tenemos con Aerolíneas Argentinas. Argentinas que Banco Nación, Banco, ver los bancos. Vamos a ver. Claro, todos los bancos provinciales. Banco Entre Ríos, Banco de Santa Fe, Banco San Juan. Y la otra, tarjeta, Banco Credicop y tarjeta naranja, ¿eh? Tiene muchas cuotitas para poder comprar el pasaje en avión. Hay que pensar en conocer cada rincón hermosísimo de nuestra querida patria, nuestro querido país. Así que bueno, no tienen más que contactar a la que suscribe. 15-4-9-48-83-70. Nadie anota. Me pueden buscar por Instagram, por Facebook. Y ahí, bueno, ahí nos ponemos en contacto a organizar. Y después de los primeros días de mayo, que me voy a ir a mis merecidas vacaciones, vamos a empezar las reuniones para los solos y las solas, para el segundo semestre del año. Así que eso es lo que viene. Muchísimas gracias, Damián. Vamos con un poco de música. Música. Bueno, Alemania. Suena Alphaville en la mañana de Vox. Mi Alemania amada. Estás en Vox 102.9, desde la ciudad de Quilmes y para el mundo.

es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Usted me ha sorprendido de una manera increíble. Ahí largo un americano en el medio, de esos que yo bailaba cuando tenía 19. ¡Oh! 19. Siempre digo, era joven, feliz y delgada. Qué lindo americano, Damián. Te pasaste. La verdad que te superas día a día. Señoras y señores, en Quilmes tenemos Agenda Cultural. Ponen en Google Agenda Cultural Quilmes y van a ver un despliegue realmente muy completo, con cosas para hacer, con cosas para ver. Por ejemplo, 26 de abril, ahora 26 de abril, se viene en el Teatro Municipal Julio Urruti y las guitarras del IFA. Hay muchísima programación, muchísimo. Hay agenda para esta semana, para este mes y para permanentes. Realmente da gusto que en nuestro distrito, Teatro Municipal, Espacio Inca, Casa de las Culturas, al lado de la Catedral, en el Centro Amaicha, en el Leonardo Fabio, en el Centro Mercedes Sosa, Víctor Roverano, en el Museo Histórico Almirante Brown. Tenemos muchísimos centros donde ir a recrearnos, a participar de actividades culturales que vienen muy bien en estos tiempos. Y bueno, y también les voy a pasar el Instagram de Culturas de Berazate. Es así, Cultura B, solamente Cultura B, así. En esta página, en esta cuenta, ¿cómo se llame? Cuenta oficial de la Secretaría de Cultura y Educación de Berazategui. Consultas al 4356-9200, interno 2111. Por teléfono también pueden consultar todas las convocatorias, agendas, obras que se pueden hacer. No queda muy lejos Berazategui, ¿eh? Pueden también participar los fines de semana en estas actividades, así que hay que disfrutarlas, como digo siempre. 10:22, vamos con un temita más, después nos vamos a ir con las emprendedoras y que sea un poquito más de música. Usted me sorprendió, me superó hoy, ¿eh? Alfa Bill Collins. ¡Ay, no! Esto es el himno para los que llevamos el americano en el alma. Brillaba la pista. Y ahí los bailarines, las bailarinas, se lucían. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, ¿tac? Tingue, tingue, tingue. Suena Silvia, el matador. Qué grande, Damián. Esto va dedicado a Sepe. Vio que a Sepe lo tenemos. El aviso está mal hecho, yo les voy a decir, porque la clase que estamos difundiendo, porque queremos también llegar a la zona oeste, no es de acá. El aviso no está bien, pero el aviso que ponemos al principio es de zona oeste, para los que viven en zona oeste. Así que bueno, bailemos imaginariamente, Damián. Por www.fmradiobox.com. the legend of the phoenix. Y vamos a hablar de nuestras emprendedoras para contagiar esta actitud de emprender en estos tiempos. Flor de Copias, Fotocopias, blanco y negro color, anillado, zona Almagro. La pueden ubicar a Flor a través de Instagram, que es así, Flor de Copias. Hay un celular ahí donde la pueden contactar y programar a lo mejor una compra mensual o bimestral, porque tengo entendido que estos artículos son de utilización de todo el año. Y la segunda, y con esto ya nos vamos a ir, es Grace Duré, mi querida de Grace, con su feria americana, ropa semi nueva. La van a contactar en el WhatsApp, centro de difusión 11 44 38 63 49, 11 44 38 63 49. En ese mismo WhatsApp hay publicaciones. Tiene mucho vendido. Muchas cosas agotadas. Ahí estamos. Ahí, camisones, saltos, polleras, pullovers, suéteres. Muchísimos artículos de segunda selección. Ropa, como digo, siempre. No me gusta decir usada. Me gusta decir seminueva. En excelente estado. Y con precios, más que accesibles. Así que bueno, tuvimos de todo un poquito, ¿eh? Un poquito de todo. No tenemos que ir un poquito más tempranito por un tema laboral, pero como digo, siempre soy muy dichosa de estar en este espacio, en este espacio Vox. Les voy a contar un secreto, un secreto que va a dejar de ser secreto cuando lo diga acá. El pasado 12 de abril se cumplieron 10 años de que estoy en esta aventura linda, que disfruto tanto de estar frente a un micrófono y, bueno, hacer llegar a través de las cosas que hago y que digo. Espero que bien. Yo creo que yo lo disfruto tanto que ojalá que del otro lado sea la misma cosa, ¿no? Pasó el 12 de abril. 10 años en radio. Muchas gracias, Damián. Gracias. Arrancamos allá en FM Wilde. Muchos años después en FM Buen. Y aquí estamos en esta radio hermosísima. Yo quiero que usted me dedique. Quiero que usted me dedique el último tema. A ver si ya nos vamos conociendo. ¿Eh? Ah, cierto, que hoy cumpleaños. Está de moda esto de los cumpleaños. La vamos a escuchar a Sandra Mianovich con un tema, un tema muy, muy, muy personal de ella. Sí, estábamos mirando acá en los cumples, por eso sonó también Peter Frampton. Se estira esto de celebrar los cumpleaños de los célebres cantautores y músicos de acá y del mundo. Así que nos vamos a ir con Sandra Mianovich. Y por lo cual digo gracias. Soy muy agradecida por esta actividad linda que supe acoplar a mi oficio, a mi profesión, a mi actividad, que es el turismo. Básicamente mi medio de vida es el turismo. Pero hoy acá y a través de los años también es mi sueño con esta producción, con este armado acá, con la gente linda de Vox. Hacer también una introducción a lo que va a ser las propuestas de turismo nacional e internacional a través de este programa. Y ojalá que, bueno, ojalá que llegue a alguna persona de manera feliz. Ese es mi sueño. quiero dedicar también quiero dedicar el programa de hoy a un ser querido, a mi amigo que se hizo amigo del alma, esta gente que se te cruza en la vida y que decís es nuestro locutor, Alfredo Mario Ponce, que ha iniciado su carrera profesional como locutor, pero independientemente de eso es un gran amigo. Y bueno, ayer le comentaba, che, me olvidé del... Siempre celebro aniversario, me re olvidé. Pero bueno, así que bueno. Gracias, Damián. Hoy hacemos un programa cortito porque, bueno, el tiempo se... Es verdad, parece que llueve, me voy a ir corriendo. Se puso todo negrito. Me están diciendo acá que en el vivo hay pajaritos. Que en el vivo hay pajaritos, claro. Si acá está lleno de pajaritos. Bueno, les dejo un gran abrazo. Los que son creyentes, hagan una oración por el alma de Francisco. Parece que ahora nos dimos cuenta que era un revolucionario. Y a mí me gusta mucho la revolución. Me gustan los cambios, me gustan las situaciones donde uno pasa a ser mejor. Así que una oración por su alma. Y bueno, tengan linda semana. Nos encontramos el próximo jueves. Música y noticias. Y a la adversidad hay que darle gracias, porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Gracias, gracias. Mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy. Soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy lo que soy. No tengo que dar excusas por eso. A nadie.